pies y la sala, y te deja los problemas en nada. Tengo en el corazón una espina que solo se cura al bailar. Tengo en el corazón un punteo puro inaceptable, pidiendo jaleo, raqueo, raqueo, ay, pidiendo jaleo. Tengo en el corazón una espina que solo se cura al bailar con este vacilón. Tengo en el corazón, tengo en el corazón una bomba de relojería a la que se le acaba el tiempo. Somos del arte perdido que nacemos en...